Dulce Lizeth Salazar, soy de San Salvador Atenco, y pues esto es un comunicado a todo el pueblo de México. Nosotros somos los pueblos acuolhuas del Valle de México y la Cuenca de México, los pueblos afectados por la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, los que hemos enfrentado a los gobiernos del PRI, PAN y PRD desde hace 17 años, los que hemos derrotamos a Fox cuando quiso expropiar nuestras tierras, los que fuimos brutalmente reprimidos por Peña Nieto en 2006, pueblos humildes que enfrentamos a la mafia del poder para evitar el despojo de nuestras tierras, agua y cerros, además de la vida comunitaria. Millones hemos apostado por un cambio, no solo por cambiar al gobierno, sino por construir un país más justo, más equitativo, donde nos tengamos realmente los mismos derechos. Un país donde los ricos de siempre, la minoría rapaz que acumula su riqueza al amparo de la corrupción, no siga imponiendo sus intereses en detrimento de los humildes de México. Los grandes empresarios de este país, con el magnate Slim a la cabeza, los mismos que quisieron coaccionar el voto de sus trabajadores, ahora se presentan como amigos de AMLO y lo presionan para que el aeropuerto siga. Las negociaciones sobre el AIFA ya están en curso y los miembros del próximo gabinete han reconocido que la decisión se va a tomar antes del 1 de diciembre. AMLO ya se ha reunido con los inversionistas y con Enrique Peña Nieto para hablar sobre el futuro del AIFA, que es el futuro de nuestros pueblos. Hoy tenemos una muy sencilla y clara petición. Antes de tomar una decisión, es preciso que AMLO escuche la voz de los pueblos afectados. Somos opositores a la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, no al gobierno de López Obrador. Pero podemos decirle con la sencillez y la dignidad de quienes han luchado contra los mismos enemigos del pueblo, que pedimos una congruencia. Si este será un gobierno distinto, no puede negarse al diálogo con los pueblos que resisten a la construcción del aeropuerto, como lo hicieron los anteriores. Construir un país mejor, lo sabemos, no es tarea de una sola persona, todos debemos participar. Nosotros tenemos mucho que aportar para que se tome una decisión adecuada respecto al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. No merecemos que nuestra voz sea excluida. Seguiremos firmes en la defensa de la tierra. Tierra sí, agua y vida sí, aeropuerto no. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. La patria no se vende.